os hacéis sentar. Vuestro egoísmo, vuestra ceguera, vuestro fracaso, vuestra condena. Y tal que así pasan los años, lejos del mundo, lejos del rebaño. Zorras a cargo del gallinero, ¿qué podría pasar? Pues nada bueno. Pobres idiotas, pobres diablos, alguno pensó que podría salir ganando. Mando recuerdos desde el infierno, gracias a él vamos todos perdiendo. Sin saber de dónde viene el viento, sin saber hacia dónde va, sin saber, sin poder comprenderlo, sin saber ni por dónde les da. Al cielo maldicen a los dioses que arrojan salivazos y elevan sus voces, exclaman amenazas, profieren juramentos, resoplan bajo sombrero que siempre se lleva el viento. Torpes idiotas, torpes idiotas, pobres diablos. Sonríen, otros enseñan los dientes. Y entiendo que no han entendido. Doy media vuelta y sigo mi camino. Sin saber.